Miércoles 13 de noviembre. Ten compasión de nosotros. Del Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de San Sebastián. Todo el camino de Jesús por la vida es un encuentro con la miseria humana y un triunfo de su misericordia. En este Evangelio tenemos un ejemplo muy claro de ello. Cualquiera de nosotros nos podemos identificar con uno de esos leprosos que acuden a Jesús. El primer paso siempre será reconocer nuestra miseria, debilidad, pecado. Después tenemos que decidir a quién acudir. En nuestro caso de cristianos, tiene que ser a Jesús. Cuando nos sentimos enfermos, necesitados de alguna gracia o don especial que realmente nos interesa, nos acordamos del Señor inmediatamente, pidiéndoselo con insistencia y perseverancia. La fe es la que salva. La fe llena de gozosa alegría a quien es consciente del regalo que Dios le ha hecho. Lo curioso es que cuando nos lo concede, parece que se nos olvida rápido que es Él el que nos lo ha otorgado, y ni tan siquiera nos sale un gracias por haberlo recibido. Qué pena que en muchas ocasiones estemos despistados y no sepamos agradecerle al Señor sus beneficios. Porque todo lo que Él nos da o permite es bueno, ya que procede de Él, que es la eterna bondad y misericordia. Cuando las circunstancias y las cosas no salen como las hemos planeado, pensado y pedido, enseguida decimos: «Dios no me escucha». Él es el que ve más allá. Tenemos que agradecerle siempre, porque Él lo conoce todo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.